día perdida. No sube ni una historia. No guardé ni una foto, pero tengo screenshot de ti en mi memoria. Quiero volverte a ver, agarrarte por el cuello, jalarte por el pelo y chingarte. Si quieres repetir, tú lo decides. Chingando tenemos un pato. Adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Chingando tenemos un pato. Estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Diablo, y a ti te encanta cuando la pela se choca. Sabes que yo no como mierda cuando te hablo. Te has visto que yo le metí y se vuelven loca. Hasta la muerte, baby. Con los mi número y me puse el diablo y la gota. Y encima de ti chingando te escupí la boca. La besita se puso demonio más bichota. Ven pa' mi habitación, manica morica. Ella en el toto le eché el cuello besito. Tráeme tu cuerpo, tu calor lo necesito. Ponte la ropa que ya son las 5 y pico. Otra vez mañana y te acostas aquí en mi cama. Me da calor frío cuando tú me la amabas. Ven pa' mi habitación, nos chingamos rico. Me sobe el pelo mientras le mamo el totito. Y me la agarré con mi bicho, se acaricia el toto. Me arrodillé y le puse el clítoris bien resbaloso. En persona está más rica que en la foto. Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco. Brr. Chingando tenemos un pato. Y adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Chingando tenemos un pato. Estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Oye, mami, dime dónde te veo. Avísame si te recojo saliendo del jangueo. Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos. Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo. Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo. Bebecita, qué rico se te ve ese booty. Son más de 15 pa' que gaste y te vaya pa'l beauty. Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty. En la red se pinte Santi, conmigo una groupie. Por más que el tiempo pasa, te pones más dura. Ella es blanquita como un kilo de perico, es pura. Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura. Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es la cura. Es un secreto que yo te lo meto. Y que eso allá abajo lo dejo mojado, nunca lo dejo seco. Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos. Tú me pones fresco y todita te aprieto, ni le doy follow. Y soy el que la atrapa, se flow hollow. Si ese toto fue su maro, yo no fallo. Ella es la más dura que está en su barrio. Y moviendo ese culo factura miles a diario. Y yo me la como cuando la agarro. Siempre llama después de coger una borrachera. Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé. Nos vemos y rompemos todas las reglas. Me le vengo adentro, puede que a la maíz la haga abuela. Chingando tenemos un pato. Estoy adicto a ti como el pato. Ma, ya no me da like ni me sigue, pero me tiene un diablo de contacto. Chingando tenemos un pato. Estoy adicto a ti como el pato. Ya no me da like ni me sigue, pero me puse un diablo de contacto. Con ese culo a brincar que me gusta así. Pa' rompértela en la concha y no en el embassy. Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir. Pa' llegar a tu punto G yo me inventé el carril. Ve y frontéale a tu Betty, que no te hablen de Betty. Que a ti yo te doy 10 mil semanal. Te llueven como confeti, estos babos detrás de ti. Por dentro mami te voy a aparatar. Ve y frontéale a tu Betty, que no te hablen de Betty. Que a ti yo te doy 10 mil semanal. Te llueven como confeti, estos babos detrás de ti. Por dentro mami te voy a aparatar. Ese totito te lo incauto. Yo te hago los chicos cuando bajo con la movie Grand Theft Auto. Te lo meto en driver, te la junto a bailo. Yo la desbloqueé y es Pro Tour, yo soy su bailo. Después de despeluzarla le di tanto al estilo que la arregle. Esta juguía yo soy la droga. Mamando se graduó, tomé esta toga. Estoy alegre, me vine adentro, ups, y no fui agrede. Pero es la bellaquera, tú sabes cómo procede. Ya no es cuero de Mercedes, yo la pongo en parking cuando ya esté en drive. Por la ova de capota, me lo mama por la Intel Drive. Fritos y booty grande como hay. Spice. Compramos un Olympus y le llenamos como 3 hard drive. De tanto que grabamos todas las porno, las tenía de adorno. Se puso pa' la vuelta, ahora tiene un canal de porno. Le testeo las cotas de Moji y responde un buen hondo. Dice que me autorizó pa' entrar al condo. Que llegue con los condos y le meta. Ya le hice las tetas, sabe que este softboy tiene la receta. Fina, se moja tanto que de contar le puse agua fina. Este bicho está adrenalina y siempre te inyecto morfina. ¿Qué? chingando tenemos un pacto. Estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Chingando tenemos un pacto. Estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. El mío va antes, para baby. Yo te puse el de la gota porque te pongo a dripear como mi ropa. No soy tu gato y me pongo las botas. No estoy adicto a ti, es esa tota. Yo soy el caballo que ella le galopa. Parece una vaquera, pero de valla. Lo para y lo desmaya. Le doy hasta que grita, no me desmaya. Uti de boli, nunca rompió la malla. Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del Jaya. Maya, estoy más adicto a esa V que a la Pel 230. Cuéntale que te peleé y te puse a facturar. Que conmigo los polvos son pa' tú. Que ando con 100 cash como Artur. Paisé a los Santur, pero con Carola. Se prende más chica y la chica se enrola. Siempre te bateo sin filtrarte flow de H. Estoy más adicto a tu PH que al TH. Ma, no tenemos un pato. Estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Chingando tenemos un pato. Estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. La letra, la L. Rata muerto y te cabrón. Magones, Raymoney. Money. Oye, J. Wheeler con el flavor, cabrón. Ya tú sabes, nunca antes has visto, agárrense. Tú sabes ya. Dime Wheeler, dime Jade, dime Davey. Ronque lo que ronquen. La historia no cambia, los que pegaron el tráfico nosotros. Era Jaime Bryan. Los intocables, oíste.